cada 3 horas en Argentina una niña de entre 10 y 14 años es obligada a ser madre, da cuenta de una naturalización ante un embarazo de una niña o adolescente, una naturalización vinculada a la maternidad, que no es otra cosa que maternidad forzada, ¿no? Sometiendo a las niñas a riesgos para su salud, tanto física como psíquica, ¿no? Así es que decidimos en este mes de diciembre lanzar esta campaña, que para nosotras pone eje también, o pretende poner eje, en un debate sobre lo que implica la justicia para las infancias, para las niñas y adolescentes en este caso. Es decir, estamos queriendo visibilizar la injusticia de esta situación, por eso decimos, en un país justo, en un mundo justo, las niñas no son madres.